Kermés en Santa Rosa. Vamos a charlar unos minutos. Brett, no sé si lo pronuncié bien, ahora le vamos a preguntar. Liliana, Pablo Cucharini te saluda, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Sí, está bien pronunciado. Está bien pronunciado. Bueno, Liliana, han sido noticia a nivel nacional. La localidad de Ticino, que tiene unas 3.000 habitantes, más o menos. 3.000 habitantes, sí. ¿En dónde está, más o menos, ubicado? Para... Ticino está ubicado 190 kilómetros al sur de Córdoba. 45 kilómetros al sur de Villa María. Ah, está bien. Bueno, y han sido noticias porque fue la única localidad del país que tuvo energía eléctrica durante el apagón del domingo. Sí, la verdad es que una locura la repercusión. Para nosotros es algo que es normal, digamos, conectarnos ante un apagón de nuestra propia generadora. Pero bueno, se ve que la magnitud del apagón hizo que esto fuera más notorio. Contanos a ver por qué Ticino tuvo energía. Bueno, nosotros tenemos una planta generadora de energía con biomasa, que es el proceso de cualquier central térmica, se genera vapor a alta presión, eso mueve una turbina que genera energía mecánica y se transforma en energía eléctrica, pero la particularidad es que en vez de usar combustibles fósiles como gas o carbón, o gasoil, usamos un combustible renovable como es, en este caso, la cáscara de maní. ¿La cáscara de maní? La cáscara de maní. ¿Por qué cáscara de maní? Porque, bueno, estamos en el corazón de la zona manicera. Hace 30 años aproximadamente, cuando se inició el cultivo del maní, en esta zona se instalaron las plantas seleccionadoras para generar maní de exportación. Y si bien la zona de siembra se fue corriendo un poco hacia el sur de la provincia, todo el maní se trae a esta zona y acá se produce el secado, el pelado y todo el proceso de darle valor agregado. Entonces en ese proceso queda lo que antes considerábamos un residuo, que ahora es un subproducto porque lo usamos para generar energía, que es la cáscara de maní. Esto nos generaba un problema ambiental porque no tenía un uso específico y la disposición a cielo abierto hacía que en ciertas condiciones de humedad y temperatura se encendiera y generara incendios, humo, problemas respiratorios. Entonces, bueno, este proyecto fue la conjunción de dos necesidades que teníamos, solucionar el problema de la disposición de la cáscara y aumentar la energía disponible para poder aumentar la capacidad de procesos industriales. ¿Y este proyecto cuándo surgió? Digo, ¿es una empresa privada o tiene que ver el municipio? Es una empresa privada, es la empresa que produce maní para exportación, y el proyecto estaba en análisis desde hace aproximadamente 10 años. La falta de legislación que permitiera vender energía al sistema interconectado hacía que fuera inviable llevar adelante este tipo de inversiones. Claro. Entonces, la legislación de energía distribuida que se generó en este último gobierno del presidente Macri, sumado a los planes Renovar que hizo el gobierno nacional, donde licitó cupos para distintos tipos de energías renovables como la eólica, solar y biomasa. Bueno, todo eso motivó a que se pudiera llevar adelante este proyecto con una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares y, bueno, una certeza en cuanto a la venta de la energía porque la licitación compromete a la empresa a entregar esa energía al sistema nacional por 10 años. Así que en el 2016 se comenzó la construcción y se puso en funcionamiento en el 2018. O sea que habitualmente la empresa esta le vende al mercado mayorista, sería, por una cuestión así. Exacto. Exacto. Nosotros estamos conectados al sistema nacional, obviamente. Claro. Pero bueno, ante una eventualidad, la particularidad que tenemos es que nuestro sistema nos permite desconectarnos del sistema nacional y seguir generando energía para abastecer al pueblo. ¿La capacidad es para abastecer al pueblo o pueden prestar un poco más? Depende la época del año y el consumo que tenga el sector industrial, porque el consumo del sector industrial es mayor que el consumo del pueblo. Es decir, en épocas donde hay poco trabajo industrial, y que ya pasó la cosecha, que se está en proceso normal, podemos abastecer al pueblo y a varios pueblos de alrededor. Ah. En época pico nos falta energía para la industria. Claro. Y usted estaba leyendo alguna nota, alguna entrevista que le hicieron en algún medio. No estaba en Ticino el domingo. No, la verdad que yo estaba visitando a la Virgen del Valle en Catamarca. Y bueno, cuando nos despertamos con esta noticia, lo primero que hicimos fue llamar al pueblo y nos dijeron, no, acá está, ya está conectada la generadora, así que estaba todo normal. Nos llevó una hora aproximadamente, entre que bueno, primero que era el domingo muy temprano, después pensamos que era un apagón normal de 10, 15 minutos, como suele suceder con... normalmente, y bueno, ya cuando empezaron a llegar las noticias de que era algo más general, nacional, que había probabilidad que fueran muchas horas sin energía, ahí se tomó la decisión de conectar la generadora, así que habremos estado una hora y media sin luz. Liliana, ¿y es la primera vez que utilizan esto o no? ¿Ya en otra oportunidad, ante la falta de energía, la conectaron? No, sí, en otras oportunidades ya lo hemos hecho, a veces ante un corte programado de una hora, de dos horas, se conecta, o a veces ante eventualidades como hemos tenido de tormentas o tornados que han tirado las líneas entre los pueblos y hemos quedado sin energía, entonces ahí conectamos directamente a la generadora. Claro. ¿Sabe si alguna otra ciudad del país está en las mismas condiciones que Ticino? No lo sé. Ah. Sí sé que hay plantas generadoras como la nuestra en distintos lugares del país. Nosotros hay una con cáscara de maní aquí en General Cabrera y hay otras, muchas que utilizan caña de azúcar o residuos de madera. Lo que no, por ejemplo, en General Cabrera no tiene la posibilidad de aislarse del sistema, porque quien hace la distribución es directamente la empresa provincial, no una cooperativa como tenemos aquí. Claro. Por eso no sé que hay muchos puntos de producción, pero no sé si tienen la capacidad de aislarse y autoabastecerse de energía. Bien, Liliana, queríamos tener el testimonio suyo aquí en Santa Rosa La Pampa, de esta particularidad que vivió todo el país, bueno, menos Ticino, que tuvo energía el menos domingo. Ticino. Muchas gracias. No sé si quiere agregar algo. Gracias a ustedes. No, un saludo para toda La Pampa y muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias, Liliana. Bien, la palabra de la intendenta de Ticino, Liliana Ruetsch. Bueno, ahí la escucharon. La única ciudad, localidad, 3.000 habitantes, ahí cerquita de Villa María, Córdoba, tuvo energía porque tiene una planta que la produce y la vende al mercado mayorista, pero se puede conectar a la localidad.